23 minutos en todo el país. Como siempre, recibimos a esta hora de la mañana al periodista Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, te saludo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Brian. Para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la actividad deportiva en este martes. A propósito de lo que ha ocurrido con el fútbol, se completó la segunda jornada del torneo clausura 2011. Respecto a los resultados, Arsenal derrotó a Tigre 2-0 y fue victoria de San Lorenzo como visitante ante Godoy Cruz por 2-0. De esta manera se cerró la nueva jornada del fútbol argentino, que tiene Olimpo y Estudiantes líderes con 6 unidades, con 4 puntos San Lorenzo, Colón y River. Respecto a lo que se viene en la tercera fecha, un cronograma que va a comenzar el día viernes, todavía sin horarios y árbitros, Colón Gimnasia van a jugar, Olimpo Godoy Cruz, Lanús Quilmes, San Lorenzo Racing, Boca All Boys, Tigre Newell's, Estudiantes Banfield, Argentinos Vélez, Independiente River y Huracán Arsenal serán los partidos que se van a disputar. Si hablamos de Argentino B, Racing empató 1-1 con Alvarado, esto fue durante la noche de ayer. Ezequiel Petty a los 33 minutos de la primera parte para el conjunto que dirige Hugo Tenaglia, el conjunto marplatense, y a los 23 Gonzalo Baroni, el empate final para el empate Chaira. Respecto a este tema, Jorge Casaprima, preparador físico, fue quien se hizo cargo del plantel, teniendo en cuenta que la salida de Julio Botella precipitó este tema. Respecto a la búsqueda de un nuevo DT, todavía no hay novedades, se va a buscar dentro de una lista de candidatos, más allá de que se mencionó Mauricio Philip, pero finalmente no va a ser de la partida, se buscan otros nombres. Respecto a Ferrocarril Sud, Daniel Torrisi será el nuevo entrenador del equipo carbonero, llegó a un acuerdo luego de la salida de Mauricio Nocey, sorpresiva también, porque los dirigentes habían anunciado que lo iban a mantener en el cargo, cosa que no sucedió. De esta manera las posiciones quedaron de la siguiente forma: Alvarado 29, Independiente 28, Liniers 27, Racing 23, Grupo Universitario 22, 21 puntos para Bellavista, cierra Ferrocarril Sud con 13 unidades. En la próxima fecha, la 21ª, Ferrocarril Sud será quien reciba Grupo Universitario como local, Racing también será local ante Liniers, Bellavista Alvarado, va a quedar libre Independiente de Tandil. En lo que respecta al básquetbol, Estudiantes se prepara para jugar el próximo viernes desde las 21:30 hasta Sport Cañada de Gómez. Como visitante debe revertir un panorama negro en cuanto a resultados, como fuera de casa en este caso, 0-8 tiene, pero la expectativa está creada para buscar los puntos necesarios, ya que necesita escalar en la tabla de posiciones para tener un mejor perfil. Otro tema tiene que ver con el automovilismo y lo que va a suceder con la Fórmula 1. El Gran Premio de Bahrein ha sido suspendido por cuestiones políticas. De esta manera no va a haber actividad en lo próximo en la Fórmula 1. Habrá que esperar para el arranque de la temporada, dado que esta confirmación llegó en las últimas horas, más que nada por una cuestión netamente política. Habrá que esperar hasta el Gran Premio de Australia, donde va a comenzar la temporada. Esto será el 27 de marzo, teniendo en cuenta que estaba previsto el comienzo de la competencia para el 13 de marzo. Ajá. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.